Ok, ahí estoy grabando, fíjate, ya estoy grabando. Y vamos a poner una cancioncita que dijo el verdolaga, mira. De este videito. Hoy nomás al señor. Mr. Worldwide. Está buena la rola, ¿no? ¿Sabes? Está buena la rodita para cuando te estás bañando. ¿Por qué cuando estás bañando? Acá con ritmo tenías. No, y más que la rola, como siempre todos los videos de Pitbull, está mejor el video. Sí. Mucho mejor, güey. Salen puras chiquitas mamadas, güey. Que increíblemente, no sé dónde la consiguen. Yo creo que no existen, mira. Yo creo que no existen estas chiquitas mamadas. Nada más en los videos de Pitbull, güey. Ni tampoco ese estilo de vida. No, no, no. Las fiestas en un yate. ¿Era? Oh, no. Ahí se lo recomendamos. Es Pitbull con Chris Brown. Se llama Fun la rola. Mira nomás. Ya vamos a poner puras canciones de Pitbull cuando empecemos el podcast. Sí, ya se está volviendo tradición. Sí, ya. El Pitbull. No, qué goza. Fíjate que hasta dan ganas. Mr. Worldwide. Que dan ganas de vivir en Miami. Dan ganas de ser Pitbull. Más que vivir en Miami. Pues sí. Y de. Bueno, ¿por qué cortamos la canción tan abruptamente? Porque ya se paró aquí el internet. Pero bueno, ahí estamos en este episodio más, güey, mi querido verdolaga. El episodio 118. ¡Qué la ya te están hablando por teléfono! El episodio 118 de Chicharrón con Pelos. Un día como hoy, el 24 de junio. 24 de junio del 2015. Saludamos también a nuestro invitado de honor, que también ya no lo vamos a llamar invitado porque ya un par de ocasiones que nos visita, mi querido Lemanuel. Muchas gracias, mi Fer, aquí estamos, gusto saludarlos. Pues es la segunda vez que vengo aquí con ustedes y encantados, pues apenas es la segunda, güey. Y las que faltan. Y esperemos que sean muchas. Y además con un whisky. No, cada vez que vienes tú es con whisky, güey. Ah, no, pues es que la dieta, güey. Sí, es cierto que el whisky no engorda, ¿verdad? Pues tampoco, que engorda es un. Es correcto, ¿no? Digo, a lo mejor el agua mineral ahí afecta un poquito con el sodio, pero peor es tomar cerveza. Y además, a esta edad ya todo nos afecta. No, pero pues que no nos afecta. Si tomamos agua mineral, pues el sodio, la cerveza, la cebada y la. No, no, no. Yo creo que es peor tomar coca regular que esto, güey. Ah, bueno. Lo bueno es que ya no tomo coca, güey. Digo, no tomo coca regular. Ah, muchas gracias por la invitación, estimados. Y aquí estamos. Muy bien, gracias por venir. Ya estamos en este episodio. Saludamos a la racita que ya está aquí en el chat de Mixler. Vamos a. Oye, en la semana nos mandó Lemanuel ¿cómo se llama? Una imagen de si lo amas, déjalo ir a tomar con sus amigos. Si te habla borracho, es tuyo. Si apaga el celular, nunca lo fue. Bueno. A ver, ¿ustedes han apagado el celular? Fíjate que hace años. Eso es una de las cosas que la tecnología no nos ha gustado, esta evolución, porque inclusive ya ahora con el iPhone y con el Android y todo ese rollo, ya te localizan hasta en el mapa, güey. Sí, te ponen ahí el buscar mi iPhone, güey, ya no te escapas de donde estés, güey. Pero bueno, yo no lo apago, pero se me acaba la pila muy seguido. ¿No te ha comprado tu señora la batería? No, quería comprar una ahora que salimos el fin de semana y dije, no me gustó, güey. Está más grande y todo. Sí, ¿verdad? Como que estorba. Sí, ya no lo puedes meter en el bolsillo del pantalón, entonces. Tienes que andar cargando cosas de más y no se trata de eso. Así es, sí. No, te digo, ya para todo, ya no te escapas de la chiquita mamá, ya no te escapas. Bueno, entonces eso lo inventó una mujer. Yo creo que sí está asesorado por una serie de esposas, güey. Fue la misma que creó las dos flechitas del WhatsApp, güey. Ah, no. Es cierto, güey. Ya se te había olvidado. Oye, hay un truco. ¿Sí sabían lo del truco de dos flechitas? No, pásalo. No, nada más te llega el mensaje y no abres la aplicación. Nada más lo ves en la pantalla principal. Pero si está muy largo, nada más alcanzas a ver. Bueno, pues lo suficiente como para decir, ¿contesto o no contesto? ¿Lo veo o no lo veo? Yo prefiero que no aparezca en la de inicio, porque no dejas el celular y ya ves. Otro tip. Otro tip muy bueno. Yo creo que estoy pensando ya mejor borrar el WhatsApp. Con pura llamadita. Pura llamada, como antes, como antes. Y ni grabas el teléfono, nada más te prendes el número telefónico. Oye, ni lo tienes en los contactos ni nada, man. Así me tocó, iba caminando en la calle, iban dos muchachas enfrente de mí, iban, le iba una platicando el texto de una pelea que habían tenido. No, fíjate lo que contesta fulanito de tal. Y que no sé qué, y que no se vale, y que... Como que la onda del WhatsApp ha creado más problemas, sí, que una comunicación precisa y certera. A la chingada. Bueno, es que también es depende de cómo uses el, pues el WhatsApp, ¿verdad? O sea, siempre hay que tener un telefonito así de respaldo, otro teléfono donde no tengas nada, güey. Donde nada más recibas llamadas, algún mensajito. Está el Snapchat también, que es el servicio de mensajería. Mandas un mensaje y lo lees y se elimina. Entonces, déjalo bajo de una digo, vez. Digo, no es porque estemos recomendando así, ¿verdad? Escapatorias. Pero, escapatoria. No, pero lo que decía es que te malinterpretas lo que escribes a lo que realmente puede llegar a solucionarte el WhatsApp como comunicación, como un medio de comunicación. Okay. Te llega a dar más broncas porque se malinterpreta lo que escribiste. Ah, bueno, eso es de... Lo que pasa es que tú lo piensas de una forma. Uh-huh. Cuando lo estás escribiendo, lo dices, es que lo estoy pensando así. Uh-huh. Pero luego el que lo recibe, espérame, ¿por qué me estás diciendo eso? Claro. ¿No? Lo que sea. Sí, por eso no es bueno ni ponerse de acuerdo cuando grabar un podcast ni nada por WhatsApp. Y ahora se está usando mucho el Messenger de Facebook. Ah, sí. Ya como que se está popularizando más. Porque aparte es multiplataforma. WhatsApp nada más en los teléfonos. Y el Messenger de Facebook es en computadora, en los teléfonos, en tabletas, en todo, ¿no? Uh-huh. Entonces como que se está popularizando más. Pero bueno, ahí hay otros trucos que después les vamos a ir diciendo cómo escapar de todo eso. No, pues ahorita terminando te paso mi teléfono. Que mamalón. Sin ningún rastro. Bueno, oye, pues está aquí en el chat, nos sigue Omar Espinosa, que nos está escuchando en vivo. Saludos, Omar. ¿Quién es el invitado? Es Lemanuel, es un invitado especial que tenemos. Es un cuate que no podemos decir a qué te dedicas, güey, porque nunca decimos a qué nos dedicamos. Pues me dedico a trabajar, güey. Y trabajo para dedicarme también. No, Omar, muchas gracias. Mira, yo estuve aquí en el episodio 96, güey, ahí si lo ven. Grabado, lo pueden bajar. Estuve un ratito nada más. ¿Estuviste todo el podcast? ¿No? ¿Sí estuviste todo el podcast? Sí, bueno, sí, güey, pero... La aparición fue muy poca. La verdad es que esto como que es nuevo para mí, güey. Estos cabrones sí son comunicólogos, Omar, pero no, yo no, güey. Oye, pero muy bien, güey. No, hombre, compadre. No, hemos invitado a Rosita, ¿verdad? Que no quiere decir nada. No, está muy bien, está muy bien. Está Desmejorado Román, saludos desde Zapopan, allá en Jalisco. Saludos. Jorge Cepeda, desde Miami, acompañándonos como siempre. Llévame, güey. Dice que nos acompaña con unos camarones, cangrejo y unas buenas chelas. Chinga. Y en Miami, cabrón. ¿Dónde se filmó el video de Pitbull? Oh, imagínate. Chinga, güey. Sí. Esli Recinos, ¿van a transmitir por live stream? No, estamos grabando en video para YouTube. Lo vamos a subir. De hecho, le mandamos saludos a todos los que nos descarguen en YouTube. Y lo vamos a subir al canal de YouTube. Por cierto, el canal de YouTube, ahí suscríbanse y van a poder ver todos estos videos que a partir de este momento vamos a empezar a subir. A lo mejor no todo el podcast, porque eso va a ser una hora y media, pero pues a lo mejor unos pedacitos, los más importantes. ¿No digamos, podemos subir videos porquis de nosotros? Podemos desnudar nuestro torso, por ejemplo. Y sí, sí puede. Podemos empezar. Sí, digo, YouTube te censura algunas cosas, como las teclas o algo, si las tienes muy grandes. Ah, pues ya me las censuraron. Pero pues nuestros cuerpos son atléticos. Atléticos. Estéticos. El único problema de nuestros cuerpos es que se están los cuadritos marcados, ¿eh? El problema es que de repente empieza así a pistearme y se desinflan. Se borran, se eliminan. Y como que con el calor de Monterrey así como que te empiezas a desvanecer. Se derriten. Mi maldito calor me derritió los cuadros. Desde hace como 20 años, güey. Oye, bueno, está Hugo Presas también, dice que ya llegó. buen amigo, el Hugo. Que por cierto, hay que invitarlo a un podcast porque me comentó que ya su chiquita mamá ya se cambió de horario, entonces ya puede la verdad venir. Es que ya le dio permiso. Bueno, es la sí. verdad. Ya vio que somos puros hombres. Al final bailamos unos con nosotros, como el video ese que está en el YouTube, ¿no? Muy, muy, muy bueno ese muy video, bueno. Sí, bueno, puro sí. vaquero ahí bailando. Así también terminamos el podcast, bailando unos con nosotros. Pues es que si tienes ganas de bailar, güey, pues bailas, ¿eh? Y no hay chiquitas mamás, ¿no? Pues, oh. Lo prometimos en casa. Por ejemplo, aquí Fernando Esquivias, hablando de todo ese rollo. Dice, ahora sí, mis crujientes chicharroneros ya puedo tomar después de un año, ya ando con mi botella de tequila, escuchándolos como buen jalisciense, y que mi putiné me mande mi chilito papá. No está el putiné, hombre. No. De hecho, ya casi no está, hombre. Para eso les decimos. Bueno, dice, el ternurita al extremo, bajando en su vehículo todoterreno, es algo simplemente digno de Red Bull y los X-Game. ¿Te acuerdas el video que tienes? De... Ah, sí, sí, en un triciclo. En un triciclo. Todavía salía aquel muchacho, ¿verdad? Sí. Pero ahí está el video del verdolaga, pues si lo quieren ver, el intrépido y el extremo. ¿Ustedes saben qué es lo bueno de tener Alzheimer? ¿Qué? Que si ustedes saben qué es lo bueno de tener Alzheimer. No me acuerdo. Que siempre van a tener nuevos amigos por conocer, dice. Jorge Cepeda, encuérdense, llegan el reto Coca-Cola. Ah, vamos a ser ese, güey. ¿Cuál es ese, cabrón? El reto Coca-Cola, el que te pones una coca y la sostienes con tus... con tus boobies. Ah, habíamos dicho que primero una chiquita mamá se animara. Y ya nos animamos nosotros. Que nos pusiera el ejemplo. Sí, sí. Y ahora sí, bueno, vamos a darle. Oye, yo creo que sí me queda una... Pues una mira, ya con estas de chango de gorila viejo. Tú sí, se me hace hasta que una sí. de 3 litros, cabrón. Han salido unos... Ese reto fue un fiasco, güey, porque... Empezaron a salir vatos así, chichones así como yo, güey, o más, güey. Y empezaron a ponerse y sí se les sostiene la coca, güey. Está ay, bueno. Inténtalo a solas primero. No nos dejes quedar en mano. No, hombre, ahorita nos encueramos a ver qué hacemos. Puro garrote, que regrese el bongolé. que regrese el bongolé. ¿Se acuerdan del antro del bongolé? Ah, sí. Yo nunca alcancé a ir. Porque aparte ibas como scout. Déjame ir a ver cómo está el lugar. No, yo nunca iba. ¿Tú sí ibas? No, que no alcancé a ir. Ah, no. Ni como scout, porque no, de repente no. En la fiesta, vas al bongolé. Al bongolé, y vas acá, y vas allá a conocer. Para los que no saben, el bongolé era un antro aquí en Monterrey, que era... Era una bodega. Pero era gay, ¿no? Y ¿cómo le dicen? Habitaron a... Le hicieron bar. Era una bodega que la transformaron en un bar. En un bar. Y el bar era... Fue el primer... Bueno, no el primero. Un bar gay muy famoso. Muy grande. ¿Dónde estaba, güey? Estaba donde están las pedreras. Acá en... Donde está el Bat Crew. Pero arriba. Arriba se ve todavía el bodegón. Arriba del cerro. O sea, era una bodega así. Muy bien chafa, güey. Pero bien divertido. ¿Si alcanzas a ir? No, hombre, un agasajo, güey. Nada. Entonces, el tocayo y el verdolague, dice Fernando Esquivia. Sí, bueno. Hagan el reto de la lata de cheve, pero como pollo violado. ¿Qué pasa, güey? Algo no sabe, güey. Hasta la de 3 litros. Como pollo helado. Sí, bueno, sí, en los límites de Monterrey con San Pedro, al lado del cerro, sí. Como dice Hugo. Sí, bueno, ¿cómo les fue la semana? ¿Qué hicieron? ¿Cómo estuvo el rollo? Por ahí sucedieron varias cosas, ¿no? En película obligada, Monterrey. Que yo creo la mayoría de la gente ya la vio, la de... ¿cómo se llama? Intensamente. Intensamente. La fui a ver. ¿Qué tal? Está bien. No lloré, no. No lloraste, güey. No. Eres un corazón de piedra, güey. No, fíjate que la de ¿cómo se llama? La de los Piratas del Caribe, sí lloraste. No. Este actor que vimos la película el domingo, mexicano, que la hace a ver. Tan wey, famoso espérame, que es. Espérame. Capulina, cabrón. Capulina Monterrey. Güey, me lo borraste de la cabeza, güey. Bueno, ¿cómo se llama la película? Eugenio Derbez. Eugenio. Es que la quería decir en inglés. Eugenio. Eugenio. Eugenio. Es así, fíjate que sí me hace llorar. ¿Sí lloraste con esa? Sí, fíjate, sí me saca las lagrimitas. Yo no lloré con esa, güey. ¿Sí, sí la alcanzaste a ver? ¿Cuál? La de... Eugenio. Eugenio. ¿Cómo se llamaba la película de esa, hombre? Papá... Papá por siempre. Papá soltero. Güey. A ver si alguien se la sabe, porque estos dos cabrones no se la saben. Yo también la vi, güey, no me acuerdo. Wey. Pero lloraste con pero esa. Pero no intento decir cuál es. No, quedó mal. No les quedó mal. Pero lloraste con esa película. Ah, sí, güey. ¿Y con Intensamente? No la he visto, güey. Ah. No, compadre, yo no tengo tiempo para ir al cine como ustedes. Ah. Yo sí trabajo. Pero vi el corto. Imagínate qué serían los monitos que tiene el verdolaga, güey, adentro, güey. ¿Qué estarían haciendo, güey? Aparte de pistear. Ah, ya. Nada más, güey. O sea, el enojado, güey, el contento. Todos pisteando, agarrando el pedo bien sabroso. Oye, ¿qué hacemos con la chamba? Nah, me den par, dale, síguele, güey. Todos los monitos, güey. Pásame otra. Pásame otra. Fíjate que es una película que más que para niños, yo creo que es más para los papás. Porque te explican más o menos cómo esa telaraña de que tienen en la cabeza los niños de más o menos de 10, 11, 12 años, por todos los cambios de humor que tienen durante esa edad, esos cambios también de emociones, de generación de ser niño a preadolescente o adolescente, que traen las hormonas, una telaraña de cosas. Y yo creo que es una película que está bien pensada, asesorada con, no sé, psicólogos o no sé, especialistas en ese rollo, porque sí, más o menos te queda claro lo que le pasa a un niño o a una niña de esa edad, ¿no? Y lo disfrutan los niños y los jovencitos porque pues por la animación y la historia y todo eso, pero los papás sí te deja pensar mucho de cómo está el rollo, ¿no? Entonces, es una película que a mí en lo personal sí me gustó. Varias de las cosas, por ejemplo, que los niños a esa edad más o menos dejan de lado los bonitos recuerdos de su niñez para pensar en otras cosas. Y por ejemplo, los niños que nosotros, que bueno, a los papás que tenemos niños de esa edad, dices tú, sí, cierto. Y cuando platicas con tus niños, dices, quiero recordar esos momentos de divertido de cuando eran niños de 5, 4 años. Y a esta edad ya los niños, no, hombre, ya ni se acuerdan de eso, ¿no? O los hacen a un lado, ahí es donde te entra el remordimiento así, o el sentimiento de que, ching, sí es cierto, ¿no? Ya se les olvidó, ¿no? Entonces es una película bonita, es una película que estaría bien que la vieran en el cine. ¿Tú la recomiendas? Sí. Que no haya llorado no quiere decir que está mala. Es más, lloré más con el comentario que acaba de hacer el HD. No, güey, a mí me llegó, güey. ¿Saben qué, güey? Nos vamos el fin de semana, güey. Vamos al cine todos. De hecho, yo también me acordé, güey. Está como yo también. Está muy buena, está muy buena. Está muy, muy bien pensada. Uh-huh. A lo mejor no es la película del verano, ni es la mejor película de Pixar, ni mucho menos Toy Story está. Pero sí, eso. Mejor que la de Jurassic Park, Jurassic World. Me gustó más que Jurassic World. La verdad, sí. Yo no he visto Jurassic World. Yo ya la vi, cabrón. Y que sí. ¿Te gustó? Pues tú, mira. Está muy entretenida. Está entretenida, güey. Sí te mantiene atento. Obviamente, recuerdas la 1 y todas esas. Y los efectos están con madre, güey. Están muy, muy buenos, güey. Pero yo acabo de ver también Terremoto apenas. Yo estoy andando bien atrasado. Yo les voy a cuando se van a acabar para no hacer fila. Para alcanzar las palomitas. Para alcanzar palomitas. No. No, está buena. Está muy buena. A mí me gustó más que Jurassic World. Hay mucha gente que está muy apasionada porque trae todo ese rollo de la primera película de Jurassic Park. Uh-huh. Y la verdad, la primera estuvo muy buena. La segunda, como que no tanto. La tercera, como que quiso levantar. Pero realmente no es una saga muy exitosa la de Jurassic Park, es la verdad. No es... Vaya, sí es muy exitosa, pero no es muy taquillera, no es tan legendaria. a lo mejor los fanáticos de la saga me van a decir, HD, no sé. Pero la verdad es que no es tan legendaria como un Volver al Futuro, un Star Wars, El Padrino, de ese tipo de sagas que son, dejaron huella, ¿no? Esta última está muy entretenida, la de Jurassic World. Está muy palomera, pero no es la mejor de Jurassic Park. Y es que sí, el tema es el mismo. O sea, el dinosaurio, güey, que se pone bien loco. Se pone bien loco y la madre. Empieza a desmadrar. Se salvan, güey. Se salva la vieja que está bien buena y los otros. La primicia es lo mismo que la primera, exactamente. Exacto, güey. Entonces, pues bueno, esta sí. Esta de Intensamente realmente es una película muy diferente a todas las que yo he visto. Muy diferente a todas las de Pixar, inclusive. Muy bien pensada, muy bien analizada y con una historia que pues te pone a pensar mucho, ¿no? Entonces a mí me gustó bastante. Falta, para mí el estreno del verano va a ser Misión Imposible. Ah, sí, ¿cómo? Sí, con tu papi Tom Cruise. Tom Cruise. ¿Eh? Y bueno, Terminator. Y Terminator. Que ya viene. Suena muy bien. Que sí. También es otra saga que las primeras a lo mejor estuvieron muy buenas, después ya no tanto. Están como que tratando de ir a arreglarlas y tratando de resurgir en la saga, pero es tipo Jurassic World. Vamos a ver qué tal está esta de Terminator. Y ahora con que regresa Arnold Schwarzenegger. El Gober. Es que no había podido, pues estaba ocupado en la polaca. Y luego vi el trailer de Batman contra Superman, güey. El inicio de la liga, güey, al parecer. Esa también. Pero es hasta el 2016, entonces hablaremos allá por el podcast 246, güey. Pero a mí me gustaba mucho, por ejemplo, la Liga de la Justicia, güey. Sí, era la buena. Nada de los Vengadores y todo eso. Era la Liga de la Justicia con Superman, Batman. La Mujer Invisible, güey. La Maravilla, ¿no? La Mujer Maravilla, es correcto, güey. Es que esa es otra, güey, más cabrona, güey. Es que esta era por la parabólica, güey. No, acá en México no se veía esa, güey. Yo no la veía, no tenía parabólica. Los Gemelos Fantásticos. Los Gemelos Fantásticos. Con el Changuito, güey, ¿va? Changuito. Aquaman. Estaba Batman, estaba Batman y Robin, obviamente. Batman y Robin, Superman. Gatúbela, no. No, me saca de. ¿Quién más? Esa saca de Colorado. Tortas del Colorado. Sí, no, esa saca de. Esa es otra. Ah, no. Me equivoqué, perdón. Ay, no, bueno. Se me olvidó lo que estaba diciendo. De la Liga de la Justicia. ¿Qué? No, la Liga de la Novia. No. Oye, saludos, banda chicharronera, mándenme saludos orgásmicos hasta Washington, D.C. ¿Quién dice? Dice Francisco... Esquivias, no. Perdóname, es Francisco Coronel Ortiz. Ah, saludos hasta... Hasta Washington. D.C. Ya no está haciendo frío allá, ya es verano, ya todo. Andaba lloviendo por Chicago, por esa zona. Tornados y relámpagos y en Monterrey también estaba lloviendo, cabrón. ¿Qué estaba viendo? Estaba lloviendo que no podemos estar así, güey. No se aceptan devoluciones. Ahí está la película. Ándale. Gracias. Te tengo que estar recordando todo. Bueno, esa. No, es que está Hugo aquí, por eso. Sí, Google presenta. Cuando me casé, así me dijeron, güey. No se aceptan devoluciones. Y no las puedo. Ya tengo 17 años casado. Ay, cabrón, no. Ya no se pudo. Dice Jorge Cepeda, yo lloré con Terminator 4. ¿Quién sabe por qué habrá llorado? Saludos, bandas de Finlandia. Fíjate, segunda vez en vivo para mí, dice Spike Belmont. Oye, saludos hasta allá, Spike. Fíjate, desde Finlandia. No saben ni dónde queda, ¿verdad? No. Pero estoy lejos. Abajo de Filco. No, las teles Filco, ¿te acuerdas? Dice Filco, la sonda, ¿te acuerdas? Las televisiones sonda. Que la tocabas y se prendía. Y ahora todos son así. Chiste. Me dije a mí mismo que debería dejar de pistear, pero no pienso hacerle caso a alguien que habla solo. Muy bueno. Fíjate, no es lo mismo el barco va llegando que el ya te va entrando. Hay que aclarar. Sí, no es lo mismo. y hay otro chiste que cuenta Paco González, dice, y después de tantos palos, tú y yo, ¿qué somos? Pues leñadores, compadre. Leñadores, compadre. La semana pasada eran veladores. Sí, ahora somos. ¿Te acordaste? Ahí me acordé de que tú y yo éramos leñadores en aquel entonces. ¿Saben por qué las vacas no van al cielo? Por manchadas. Ay, no manches. Muy bien. A ver, te veo así muy inquieto con los efemérides. Dale, vamos. Bueno, saludos para los que compartieron, que hoy estamos en vivo, a Víctor Alfonso Montes, a Fer Torres y a Martín J. Adolfo. Un saludo para ellos que compartieron el post de que hoy estamos en vivo. ¿Y quieren efemérides? Pues ya que le hacemos... ¿Quieren efemérides? Pues vámonos con las efemérides. Oye, nada más búscame una rolita de este grupo. Ah, la chingada. Me tienes que avisar un día antes para... Ya sé, por eso le digo a Emanuel que lo iba a apuntar para que... Ay, poquito a poquito. ¿Ya te lo aprendiste? Porque ahí tienes la efeméride, ¿verdad? Sí. ¿La que sea o qué? Sí, una bonita. No hacía el... Ahí se va. Ya, no. ya la tienes lista. Espérame. Es que... Sáquese, tú, yo sé que puedes, hombre. Bueno, un día como hoy, 24 de junio, pero de 1947, hace 68 años, nace el músico británico Mick Fleetwood. Mick. ¡Ah! ¡Qué buena rola esa! Está muy buena. Mick Fleetwood, baterista y fundador junto a Peter Green y John McVie de la mítica banda Fleetwood Mac, que la estamos oyendo en este momento. Fíjate, es muy tu estilo, bro. Bien chilangón. Sí, chilangón. Y ochentón. Que en la voz de Stevie Nicks logró éxitos como Dreams, que es lo que estamos oyendo. No, estamos Sweet escuchando Dreams. No, estamos escuchando Little Lies. Little Lies, perdón, sí. ¿Pero quieres Dreams? No, bueno, ponnos Dreams. Te puedo poner la que tú quieras. Uy, y espérate. Donde tú quieras. Y las canciones también. Y donde tú quieras. Ahora tú me pones música romántica. Este es Dreams. Oye, aparte es viejona, ¿eh? Sí, es ochentero. Tan viejo ya. Pues así nos vemos. Chingazo. Ya cuando la música se oye vieja, güey. Bueno, adicional a su carrera en Fleetwood Mac, ha lanzado una serie de discos como solista y además ha participado como actor secundario en algunas películas y series de televisión. Ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 como miembro de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Sí, muy buena. ¿Qué nombre sale de...? Del apellido de Mick con el de John McVie. Ah. McVie. ¿Y eran amigos? Bien camaradas. O sea, eran casi... Se llevaban de piquete de... Casi camotones. Oh, está bien. Se ponían a jugar antes de grabar un podcast, FIFA. Ah. Así de amigos. Sí. Oh, me cagas. Pues eran bien buena onda. Oh, muy bien. Y en 1971, hace 44 años, nace el músico mexicano Tony Hernández. ¿Tony Hernández? A ver, ¿sabes de qué banda es? Vocalista y guitarrista del grupo regiomontano El Gran Silencio. Del Gran Silencio. Es como de su edad, ¿no? Fíjate del que... Gran Silencio. Ah, sí. ¿Tú 40... también eres del 7-1? Del 7-3, pero pues ya pisando de ahí los... No, yo soy del 7-4, güey. Oye, del 7-6 me la pelaron. Oye, eres más joven, Emanuel. No. Fíjate. Bueno, este grupo fusiona ritmos como la cumbia, reggae, ragamuffin y el hip hop. Por si no se acordaban, este es el Gran Silencio. Ultra regiomontano. Sí. Ultra regiomontano. Muy buenas rolas que tiene. Sí, está muy bien. Su fuerte era allá por pues el 2000, 99, 2000, 2001. Por ahí era su fuerte. Ya no han sacado nada. Forma parte del movimiento llamado Avanzada Regia. Por el momento promueve junto a la banda su álbum Revolution. Ah, entonces ya sacaron nuevo material. Versus Sistema. Ups. Editado de manera independiente. O sea, ya sin disquera. ¿no? Pues es que ya no quisieron meterle ahí lana. Fíjate que una conocida de nosotros, bueno, una amiga de mi chiquita mamá, estaba casada con el baterista de Gracias. Y se fueron a vivir allá a los Quepos. Bueno, a los Cabos. Ajá. Allá se fueron a vivir. El porque baterista la, de. En la vida es más sabrosa en el mar, ¿qué? Pues no sé, pero se fueron a vivir para allá. Oye, muy bien, muy interesante tu rollo de las efemérides. Como siempre. Sí, claro, no, por supuesto. Machama dice: ya estoy listo para escucharlos. Qué bueno. Alfredo Reyes, estilo Pipilullo. Ah, Fleetwood Mac. Estilo Pipilullo, ya ves. Yo decía sí, que era algo así. Arnulfo Quesada, hola chicharronero, salúdenme a mi hija Joana, o sea Joana, y mi sobrina Citlali, que se están tomando las fotos para los 15 años en un parque. Saludos desde Green Bay. Órale, Green Bay. Saludos a Citlali y a Joana hasta Green Bay. Y se van, sí, están cumpliendo sus 15 años en este. En ese año, me imagino, por eso están tomando las fotos. Cuando cumplieron 15 años, ¿qué hicieron? No, aparte de la primera comunión. ¿Con las hijas de Arnulfo? No. Ustedes, ya de que estamos hablando de edades. ¿Qué hicimos cuando...? No, pues nada, güey, pues ¿qué vamos a hacer? Somos vatos, güey. Un pedo no más, compadre. Un pedo no más. Pues te dan la bienvenida así al rollo este de la... masculinidad. O sea, es cuando ya andas así con la carabina al hombre, ¿no? Un poquito. Digo, estás con la cosquillita así allá. Sí, de que llévenme aquí. En la fiestecita, y vas a otra fiestecita, y a ver qué rollo. Digo, no haces nada, pero. Pues andas ahí, ya. Sí. Ahí, sí. Nomás, y te sobas un ratito. Y luego ya te sales otra vez. Y vas, te sales, te arrumacas con un árbol y luego ya sí, vuelves ya, a la fiesta. ¿Por qué? ¿Qué hiciste tú o qué? No, nada. Algo de haber dicho, se bautizó igual. No, tampoco nada fuera de... O bien locochón, no. Fíjate que yo ya tenía carro a los 15 años. Sí, pues lo que hace el dinero, güey. No es cierto. Mi primer carro fue un bocho. Pero era de hot dogs. Era de o de elotes. No, era de tacos al vapor. Me empezaban a poner ahí a trabajar. No, desde muy chico se me dio ese rollo de la manejada, no tenía permiso, ¿no? Y luego tenía un tío que me sacó mi licencia, güey. Ya estás como el Gober que va de salida de aquí. ¿Por qué? Todo mi patrimonio ha sido porque trabajo desde los 16 años. Güey, yo sí le creo, güey. Así me pasó a mí, güey. Y luego, ¿le soltarías el carro ahorita tan pequeño a tu hijo a los 15 años? Fíjate que no, güey. Ay, está no, cabrón esa parte, güey. Sí, está yo cabrón, lo sé, no. Lo que pasa es que tienes que mostrar cierta, digamos, responsabilidad. ¿No? Yo a esa edad yo trabajaba, entonces tenía, no llegaba tarde, no andaba mucho en fiestas. Entonces también yo creo que por eso me... Ahora, era cumplí 15 y a los 15 y medio me... traes el carro. Sí, y lo movía nada más en mandaditos hacia la vuelta. Tampoco era así como que andaba mucho de pata de perro. Entonces yo creo que me tuvieron algo de confianza y ahí respondí. Porque sí me dijeron a la primera, güey, pero se vende, güey, de volada. Y no, ahí lo logré conservarlo, güey. ¿Y cómo te acuerdas del primer carro, güey? El primer carro. Bueno, sí, yo creo que todos en tu juventud te los aprendes. ¿Te acuerdas de tu primer carro? Sí. Una camioneta American. ¿Un American? De la Rambler. Ah, muy bien. Hombre, qué cosa tan espantosa. Chinga, pero bueno. Era tracción trasera, güey. Sí. Era tracción trasera, podías hacer ahí unos trompos, güey. Sí, pero ya estaba bien viejita. No te daba, pero... No daba, güey. No, pero sí derrapé con ella. Sí, lo que haces comúnmente a esa edad. Pues sí. Y el bocho, ¿cómo los arreglabas antes el también? Le podías meter infinidad de cosas. De hecho, sigue siendo el carro por excelencia, sí, para dejarlo... Y ya lo volvieron a sacar, ¿viste? Los nuevos modelos que... Bueno, no sé si lo vayan a sacar o no. Es un prototipo. Un prototipo, es correcto. Un prototipo de bocho. Que está muy parecido. Le quieren meter el motor trasero otra vez. Exacto. Y quieren hacerlo así muy vintage. Pero quién sabe. ¿Cuál fue tu primer...? Fue un Thunderbird. Un Thunderbird 86, güey. El de la punta. Sí, punta así de. Puntiaguda, ¿no? Puntiaguda, güey. Eso está muy largo, largo. Que era muy parecido al Cougar, nada más que el Cougar, güey, tenía el techo de atrás plano y el Thunderbird lo tenía pues. Y también terminaba gustado. Terminaba un poquito así como Alas, ¿no? No, pues no algo tanto, güey. Más o menos. Es muy, muy, muy bonito carro, la verdad es que traía, era motor 6, entonces en las picas me empinaba todo. No, no era 8 cilindros, güey. No, según yo era 6. Era, a ver, Ford. Era el Thunder. Thundercats, pero Thundermill. Thundermill, 1980 y. Color 6. Gris plata, ponle también. Placas. ¿Y ese de nuevo o te lo pasaron o así? No, me lo pasaron. Sí, o sea, era. Sí. Ese, bueno, pero no estaba tan viejo. Yo empecé a manejar como en el 90. Okay. 90, 91, más o menos. Nada, okay. No tenía nada. No tenía nada. Estaba, no, mira, a esa camioneta le rompí la suspensión 2 veces. ¿Sí? Bueno, no veo aquí el Emanuel, pero mira. Es más o menos así. Es este. Ah, chingado. ¿Qué fue? Espérate. Se borró. Está el internet medio lento, ¿eh? Luego está el, más o menos así, ¿no? Era 2 puertas, ¿no? 2 puertas, es correcto. Pues, no, mira, más parecido a este. Y gris plata. Ahí está, mira. Gris plata. Ese era, compadre. Con esos rines también. Ah, con rines de bolitas. Sí, con rines de bolitas. Para lavarlos era un pedo, güey. ¿Y porque, ese era? Porque antes acostumbrabas tú a lavar el carro también. Y le dedicabas tiempo. Ah, claro, güey. Era todo el sábado, toda la mañana, güey. Sí. Ah, y el pinche morol lo traías para interiores, para exteriores, para todo lo que tuviera plástico, güey, lo utilizabas. Y lo usabas después de que te bañabas, también te ponías en las nalgas. Bueno, ya te quedaban las manos, güey, ahora sí. Te quedaban negras también las nalgas, güey. Negras, eran blancas, se quedaban negras con el morol. Brillaban, se veían como nuevas. Pero fíjate que yo, a mí llegó el morol muy tarde, güey. Porque yo cuando tenía el bocho, el modelo era... el Bocho era modelo 82. Y yo fue por ahí del 80 y... ¿Qué fue? 88, por ahí. 89, o sea, ya tenía sus añitos. Y el Bocho, yo no tenía Armorol, pero yo sabía de un líquido que varia gente lo usaba y quedaban negras las llantas. Entonces me dijeron, no, hombre, es carísimo. Es en Estados Unidos, güey. Eso no se compra aquí, güey. Pero échale coca. Échale coca, güey. Entonces tenías que sacarle el gas a la coca, güey. Y ponerlo en un trapito o en un atomizador, güey. Y ahí estaba yo con la coca, güey. Oye, no queda. Y más, y se le empezaron a subir las hormigas. Y yo, chingo, güey. Oye, ¿no lo llegaste a chaparrar de eso de que, oye, quítale dos vueltas al resorte, güey? Sí. Cada vez chaparrado. Valió más. Fíjate que el Bocho nunca pude achaparrarlo, güey. Después tuve un Subaru 2. Modelo 90, creo, algo así. Y ese sí, le corté los resortes, güey. Brincabas, güey. Para la madre. Güey. Te echabas una cerveza y te salías pedo, güey. De tanto brinco, che. Era una brincotería. Yo llegué a ponerle unas grapas al resorte. No a la camioneta, ya a otro carro. Para chapararlo. Sí, ah, sí, y nada más al frente. Exactamente. Y hacer las grapas las quitabas y se volvía a levantar. Pero lo que hacías era hacerlo más duro nada más. Sí. Porque sí, no se bajaba, se bajaba una cosa de nada. No, y la suspensión se maltrataba. Tú lo que hiciste también, hiciste un truco también. En ese mismo carro. Así muere, ¿eh? Tenía un Dart de, ¿qué? ¿89? No. Sí, el último Dart, el Dart E. De los 80s. 89, yo creo. 89. Y le puso llanta más chiquita adelante, güey. De cara chiquita. Ah, de cara más chica. Porque tendía ese vehículo a arranarse de la parte trasera. Subías a una gente y se caía de atrás. Entonces, bueno, le metí llanta más chiquita. Quedaba chaparrado, güey. No, se veía de como un Mercedes. Pues estaba padre todo lo que le podías meter antes a los carros, güey. Era rines, llantas, el sonido ni se diga. Ah, claro. Ahorita no, pues ya prácticamente como viene, ya es poco modificable, ¿verdad? Sí. O ya que le cambies el estéreo, ya no te funciona el Bluetooth, ya no te funciona el volante, ya trae todo un equipo. Sin embargo, ahora se tiene más acceso a la tecnología. O sea, ahora hay más. Te puedes traer cosas más fácil de Estados Unidos, o te llega ya más fácil de lo que comúnmente lo que venden allá, ya lo venden aquí. Entonces ya le puedes cambiar los resortes y más, digo, es más caro, pero al menos es más fácil hacerlo, ¿no? Y antes era un rollo y te las ingeniabas para ver si se veía bonito el carro. Todas las empresas que te ponían sonido, digo, prácticamente ya son muy pocas. Yo no conozco ninguna. Antes en cada esquina te ponían sonidos y ahorita si acaso es muy especializado que te hagan un cajón con fibra de vidrio o algo por el estilo, porque si no, antes le cortabas ahí la lámina atrás, güey, y le hacías el boquetón y ponías una 6x9, güey. La 6x9, la 6x9 JBL. JBL y las Altec. Las Altec. Con los estéreos Alpine y los... Los Pioneer. Los Pioneer. Los... Ándale, ya están hablando otra vez. Ya contesta, cabrón. No avisaste que venías para acá. Oye, sí, era un agasajo, güey. Antes el ponerle sonido. Yo le estaba explicando también, iba con mi niño ahí en la camioneta, de que ahora mi camioneta está totalmente original, güey. Ya no, como que no se te da. Y también a esta edad no se te da mucho el modificar, pero porque quieres que sea cómodo, porque quieres que sea. No moverle mucho, güey, no vas a que se descomponga. Y antes te valía gorro, antes ¿no? Antes valía gorro, compadre. Sí. El chiste es que se viera bonito, como les digo. Y que se oyera. Que se oyera, güey. Así. Yo me acuerdo mucho del estéreo que traje en un carro, así, tal cual hasta el modelo. Un Alpan 7618. Era de cassette, güey. Sí, digo, claro, claro. No, el CD todavía no existía. Era la onda. Con un amplificador Punch 150, güey. Y el Punch. Un par de Alte y un par de JBL 6x9 ambas, ¿no? Atrás. Atrás. Y que se vieran, güey. Ah, sí, pues salía el boquetón de la bocina, güey. Eran aquellos JBL que le llamaban de pastel. De tortuga, ¿no? O de tortuga. Exactamente. Era de tortuga o de pastel. De pastel. Híjole, esas sonaban bonitas. Y se supone que esas bocinas, el cajón de la cajuela. Hacía el cajón. Era lo que sonaba, exactamente, ¿no? Exactamente. Era el que te hacía ahí el bajo, el hueco. Bajo, pero bueno. Sonaban bien duro esas bocinas, güey. Sonaban bastante duro, güey. Y traía las cuatro con un amplificador. Con un amplificador Punch. Y un ecualizador, güey. No me acuerdo el ecualizador de qué, porque antes también le ponías el ecualizador, güey. El ecualizador de 20 bandas, güey. Sí, güey. Nadie le sabía mover. Nomás si hacías el triangulito, güey. Se veía con madre. Triangulito para abajo. Así es. Lo del medio, los canales del medio van hacia abajo. Exacto. Sí, los bajos y los agudos para arriba, güey. Es verdad. Yo puse una foto en Facebook de un estéreo que vi en un aparador. ¿Te acuerdas de aquellos Clarion de bola? Que era el display de las estaciones, era una bola. Ah, ¿no? claro. Plateado, sí, el estéreo, güey. Estaba genial, güey. Y era cassette de 8 track. No, hombre. Pero ya estamos hablando más de los 70s, ¿no? Finales del. Principios de los 80s, a lo mejor los 8 track. Porque el cassette fue que a mediados de los 80s, 90s, ¿no? Pues sí, sí. Principios de los 90s. Era un agasajo. Pero bueno, la racita que nos escucha, a lo mejor hay racita que dice, ¿de qué están hablando, güey? ¿Qué es cassette? ¿Qué es el cassette? ¿Qué es el cassette? ¿Y para qué sirve esto? La pluma, la pluma Vic. Para regresar el cassette. Exactamente. Oye, dice el Google Presses que grabaron el disco de Fleetwood Mac en el estudio Sound City, donde se hizo el Nevermind de Nirvana. Digo, pues, si querías ahí complementar tu... Sí, no, pues es buen grupo, es medio... Es viejón y medio light, así, medio mariconcillo, si quieres. Pero es buen grupo. Alfredo Reyes, hubieras puesto la rola de Libres y Locos HD, del Gran Silencio. Chiste, dice Francisco Coronel, dice, oye papá, ¿tú querías niño o niña? Nada de eso, hijo, yo lo único que quería era coger. Perdón, para los de YouTube. Me voy a poner un beep. Entonces, que sí, hice mis 15 a los 13. Ah, se bautizó. Hizo su primera comunión. Otro chiste que Paco González dice, aquí es el club de los que le piden la tarea. ¿Aquí es el club de los que le piden la tarea? Sí, rellena este formato. Ay, me da hueva. Bueno, cópile a ese güey que ya terminó. Ah, ok. Donde le hace la tarea, güey. ¿Saben a quién miré este domingo pasado? A Paul McCartney. ¿Tenemos una llamada en el estudio? Allá, con aquel teléfono. ¿Saben? Dice, ¿a quién miré este domingo pasado? A Paul McCartney en el restaurante donde trabajo. Y lo curioso, que no deja que otros le tomen fotos y no da autógrafos, dice Omar Espinosa. Fíjate que Paul McCartney no da autógrafos y que no se toma fotos con nadie. Pues es que ya también han de buscarle el mejor perfil para alguna foto, entonces por eso no autoriza cualquier foto. ¿Quién sabe? ¿No? Jungla 23, ¿qué tal, charneros? Pues órale, qué bueno que ya están ahí. Saludos desde Izúcar de Matamoros. ¿Dónde está Izúcar de Matamoros? ¿Tamaulipas? Es un nomás Matamoros, güey. Fíjate que Izúcar de Matamoros, no sé dónde queda. Google, güey. Abajo de Esplenda, Matamoros, ¿no? Perdón. Y Esplenda. Izúcar. Feliz Día del Padre a todos ustedes, banda. Espero se la hayan pasado bien. Bendiciones. Sí, feliz Día del Padre. Felicidades. Igualmente felicidades. Pero ¿cómo? Sí, el Día del Padre. Pues como el de la madre no es, ni de chiste. No. El Día de las Madres hacen hasta convivios y masivos, y conciertos y todo. El Día del Padre, si bien te llevan a comer. Si bien. No, hombre, ahí en la casa, si bien me saludaron. Buenos días. Acá. Es porque es el Día del Padre. Válgame Dios. Miguel Ángel, por favor, un chiquito mamá para Karina Luna. Pues un chiquito mamá para Karina Luna. ¿Qué? ¡Ta mamá! Para Karina Luna. Me disparas aquí los decibeles, güey. Es para que se sienta. ¿Ya viste? Sí. Y le mandamos un chiquito mamá con mucho cariño a Karina Luna y sus amigos de Chicharrón con pelos. La primera vez que yo se Pero ¿cómo se siente? Muy bonito, muy bonito. Oye, amor, ¿cuántos años vive un hipopótamo? ¿Por qué, princesa? ¿Te sientes mal? Así lo están diciendo aquí el chiste, güey. Oye, hay mitos y realidades sobre el ahorro de la gasolina. Pero ahorita que estamos hablando, fíjate, de los coches que tuvimos en aquellos entonces. Algunas mañas de aquellos entonces que ya es que andabas de pata de perro. Dices, bueno, para que me rinda más la gasolina, pues apago el clima. Ah, claro, apagas el clima y bajas, sube los vidrios también, güey. Estás usando. No aceleras mucho al arrancar. Le das despacito, ¿no? Que agarre su ritmito. Así lo haces tú, cabrón. Esas son mañas que se le quedan a uno. Sí. Manejo a velocidad menor a 100 kilómetros. ¡Ah, yo también! Bueno, eso es cierto, ¿eh? Y está comprobado científicamente. La velocidad ideal para de los autos para que no gaste gasolina y así, 80 kilómetros por hora. De veras. Ahí me dijeron, cuenta la leyenda. Tú tienes el velocímetro, que no es igual en todos los carros. Y si la aguja va al está a las 12 del día como un reloj. O sea, para arriba. Sí. 90 grados. A 90 grados es lo ideal. No, el carro es lo mejor. Es el mejor rendimiento. Y varía en todos los carros, todos los vehículos. Pues, sí, uno que tiene para pagar gasolina, pues traes el clima, güey. Vidrio abajo también, güey. Arrancas, hecho madre, güey. Quemando llanta. Le echo de la roja también. No pasa nada. Llevar las ventanillas cerradas en la carretera. Ah, o sea, sí, pues sí, nada, el aire. Sí, sí, sí. Verifico la presión de las llantas. ¿Sí la verificas tú? Nada, ni más. Tiene ni verificador, cabrón. Cuando se ve baja nomás, ¿no? Y le echas al tanteo, ¿no? Yo creo que le faltan unas 3 libras. Pones el aceite recomendado para el motor, para ese estilo de motor. Ah, eso sí, sí, sí, sí. Recomendado. Okay. Reviso el sistema de enfriamiento, que traiga el adecuado anticongelante. ¿Eso tiene que ver con la gasolina? Pues aquí dice. Ah, no, te estás copiando ahí lo de internet, güey. Y afinas el motor cada 6 meses. No. Cada 6 meses. Pues cada cuándo lo recomienda una agencia, cada 40,000 kilómetros más o menos. No, afinación, sí. La afinación, ¿no? Fuerte. 40 o 50. A los 40, a los 80 y a los 120. Así es. Pero está la media afinación, que es el cambio de aceite. El cambio de aceite es cada 10,000 kilómetros. O 3 meses. En 10,000 en carros nuevos, porque pues antes era cada 3,000 o 5,000 kilómetros. Sí, güey. Cámbiaselo porque no sirve para nada. Bueno. Oye, pues es bueno. Bueno, y también está el mito de que si llenas el tanque de gasolina en la noche, es mejor porque los gases del calor del día provocan que ya no entre tanta gasolina. No, pues es mucho pedo. Y también de que echaras cada 20 litros, ¿no? Que echaras múltiplos de 20 litros en lugar de échame de 600 pesos. ¿No? Así, le hace él. Así le haces, güey. La hacía. ¿Ya no? No, ya no. Ya no me alcanza para 20 litros. Ya lo he hecho de 10 en 10. Porque según esto, La Profeco, sí, los explícanos. Litros de la Profeco son de 20 litros. Entonces, cuando llegan a las gasolineras, pues el sistema, porque ya todo se maneja por computadora. Son leyendas urbanas. 20 litros. Quiere decir que llegó la Profeco. Entonces, el sistema manda la señal de que tiene que darte los 20 litros. Ese es el mito. Pero nada. Pues quién sabe, pero bueno. De que sí te hacen tranza y te pican los ojos. Sí. Eso sí. Ese no es un mito. De repente. Es una realidad. Porque esta me dio menos. Pero bueno. Fíjate que yo estaba. Me encontré un artículo aquí en internet de las cosas que quieren los hombres de las mujeres. Ajá. Habíamos hablado en podcast pasados de qué era lo que querían. Y encontré ese otro que, fíjate. ¿Qué es lo que quiere la nena? Las chiquitas mamás nos escuchan y luego se quejan de que no les damos tips de que cómo podemos ser más felices, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a darles unos tips para que ellas sepan cómo pueden tratarnos bien, ¿no? Déjame le hablo a mi esposa, espérame. Bueno, sí, para que nos escuche. Fíjate, número uno. Por lo menos debes de apoyar. Un estornudo, gracias. Yo sí te estoy oyendo. Se me está escuchando. Sí, tienes que apoyar a su equipo. Fíjate, las chiquitas nomás tienen que apoyar al equipo de su novio, su esposo, güey. A fuerza. Si te gusta el deporte y animas a su equipo, te va a querer mucho más. ¿Ok? Claro. Aunque no sea verdad. Aunque no sea verdad. Pero dale la corriente. Si le vas a la América, por ejemplo, así como sí, el Manuel. Tu chiquita mamá tiene que apoyar a la América, wey, aunque le vaya a los Tigres, por ejemplo. Así es. Número dos. Chiquita mamá, aprende a darle placer, güey. Uy, sí. Ay, tienen que aprender a darnos placer, güey. Quiero. Es más, ya me voy. Si le gusta, si a tu novio, a tu esposo, le gusta que le agarren el niés, agárraselo, güey. Un pellizquín, una cosita, que le agarren los tostones, alguna cosa bizarra, güey. Así con los dientes en la frente. Aprende a dárselo, güey. Es mejor, güey. Eso es lo que te digo. Que te gusta que te ronroneen. Como los gatos. Aprende a vestirte, ¿verdad? Sí, claro. Sé encuerarla. Pero vestirla que se vista ella. No, pero tiene que aprender a vestirse bonito, ¿verdad? Rico. Coqueto. Rico, sabroso, bien sabrosito. Que no se comporten como una loca. Ya valió madre. De repente una paranoia y una cosa ahí rara, una cosa ahí especial. Se ponen medio locas, güey. Entonces que no se pongan locas. Sí. Es una de las cosas que nos gusta. Me tocó en el cine en la fila ahí de las palomitas. Se puso loca. Hay una pareja. No, bueno, en la casa, pero ya le dije, tranquila, vamos al cine y ya, se calmó. Bueno. No, pero una pareja que estábamos ahí, que estaba cinco gentes adelante de nosotros, hizo chao. No, se empezaban a pelear bien gacho. Entonces ya le dije a mi hija, espérate. Ya me dieron las palomitas y que nos quedamos un ratito. A ver en qué acaba. Llegaste tarde a la función, pero valió mal. Oye, es que se ponen bien locas, ¿no? Digo, también. Sí, también no, uno, no nomás ellos. Ahora, las mujeres tienen que aprender a ser naturales. A los hombres nos gusta que se arreglen. Uh-huh. Pero a veces nos gusta que estén en sus jugos, ¿no? ¿O no? Híjole, no sé, güey. No en sus jugos así precisamente. Imagínate después de un día de jale hogareño. No, pero por ejemplo que se bañen y luego ya así naturalitas. Sí, sí. Ok, sí. Sí, porque a veces mucho maquillaje también como que un besito y ¿no? Sí. Son también naturales. Eso sí le digo a mi novia, que no se ponga tanto maquillaje. Aunque si las boobies son artificiales, no importa, güey. Nomás nos tapamos la nariz y los ojos, cerramos los ojos. Ahora, una de las cosas que tienen que aprender también las chiquitas mamás es que todos los hombres vemos porquis. Sí, todos, güey, sí, todos, sí. Nada de que, ay, güey, como ya me casé, ya no veo nada, no, también, güey. Dime uno que no. No, ¿verdad? No, todos. No. Ese también ve, güey. No, ninguno, güey. Pedro. No, también. Aquí dice, por ejemplo, los hombres ven una media de 3 o 4 veces por semana algo de pornografía. Sí. ¿Será verdad o no? No, sí. Se, se me hace poquito el tiempo, güey, pero bueno. Sí, eso es lo que dice. Sí, eso está bien. Estoy por arriba del promedio. Tu average está, average, sí, está arriba. Somos los que subimos. Y aparte de pornografía, chiquitos nomás, aparte, nos gusta el cine de fantasía. Nos gusta ver Star Wars, El Señor de los Anillos, Volver al Futuro. ¿Qué otra película así de fantasía? Ghostbusters. Terminator. Rambo. Esa es de verdad, güey. Ah, de machos. No, esa es de verdad, cabrón. Los Indestructibles. La Pulquería 1, 2 y 3. Eso sí es verdad, güey. Eso sí sucede. Y también deben de por ejemplo, comprar bonita lencería. Siempre es bueno tener. Sí, sí. Que las chiquitas mamás tengan un. Un vikingo ahí medio así rico. Chiquito. Entre más chiquito es mejor, güey. Y más caro. ¿Por qué? Bueno, cuesta más hacerlo, güey. Es más complicado estar ahí. Sí, entonces si tú no tienes lencería, tú que nos escuchas, cómprate un. ¿Qué tú, será? Jorge, que nos escuchas. No, puede ser a las chiquitas mamás. Güey. Sí, sí. ¿Y lo que pensarán las chiquitas mamás de uno, güey? Que no se compra nada. Sí, güey. Oye, sí. Usa los mismos calzones siempre, güey. Con la flama atrás. Digo, bueno, esa ya viene de fábrica, güey. Con el tallón ahí. El de Rapón. De una American. Con la rajita de canela. ¿Quién sabe, güey? Ay, como si tú usaras ropa tan sexy. Pues cómpramela. No, pero las mujeres se sienten más féminas. Sí. O sea, les estamos haciendo un favor, güey. Uno es arisco también por naturaleza. Y además el hombre, entre más tapadito, mejor. Digo, uno que está así medio panzón, ¿verdad? Lo que sí hay que aprender a escucharlas. Okay. O sea, aunque sea por lapsos, porque es muy difícil ponerle la atención al 100%. Tú les oyes hablar... Y apréndete como que 2-3 palabras ahí cada 30 segundos, güey. Luego ya las juntas, güey. ¿Qué te parece? No, güey, si está bien, cabrón. Ya, enlazas todo. Enlazas, ¿no? todo, güey. Porque siempre te van a preguntar, ¿y tú qué opinas? No, pues tú qué opinas. O sea, tú qué piensas, ¿verdad? Ahí la regresas. Ah. Porque si la que no escucha, la que no la escucha, no. Luego sacan las garras. Es cierto. Se le avalanchan a uno. Es cierto. Yo sí, trato de escuchar a mi chiquita mamá. 17 años lo avalan. Y viva la paz. Bugarmi, así, Bugarmi, así se hace llamar. Dice, salud, charneros. El paisano... Ah, es un chiste. Oye, ya no vamos a estar en vivo. Ah, ¿ya no? ¿Ya no estamos en vivo? No sé. No, de hecho ya no estamos en vivo. ¿Por qué? Ah, estamos a 2 minutos de... No, pero ahorita se va a cortar, Rosita, que está en el chat de Mixler. Mixler.com se va a cortar porque se corta la hora y regresamos. ¿Verdad? Sí, regresamos como a los 5 minutos o 3. Estamos de sí, baño, whisky. Si ven que pueden ir como en el estadio, ¿no? Que el medio tiempo. Pueden pararse, ir al baño, echar una torta, y lo regresan y ya estamos en vivo todo. Y eso te limita ahí el Mixler. Te lo limita una hora. Dice un chiste: el paisano va al multicinema para ver la nueva película de los dinosaurios. Y pide su boleto para ver tu trasero está parqueado. Qué dolor, ¿no? Jurassic Park. Por eso en el mundo, World. Tu trasero está parqueado en el mundo. En el mundo. Oye, saludos a obviamente se ve que soy su consentido, a nuestra gran amiga Edelvidia Ramos. Porque a todos les manda un saludo, un beso. Pero a mí me manda 2. No. ¿Te manda 2 besos? 2 besos. ¿Y dónde te los manda? ¿Dónde te los acomoda? Donde yo quiera acomodarme, yo creo. No le he preguntado, pero bueno. También a Carla Yarelli, a nuestra gran amiga Carla Yarelli. Y a Jairo Hernández. Muy bien. Antes de que se termine el tiempo en vivo, que ahí está. Ah, sí. ¿No? Por eso estamos comiendo papitas. ¿Qué otra cosa tienes? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué otra cosa tienes? Ah. Bandita, ahorita regresamos al Mixler, ¿ok? A ver, ¿sí te oyeron? Sí, ya, yo creo. Ok, ahí les va. ¿Te vas a hacer, te vas a servir un whisky Lucan? ¿Tú estás grabando o qué? Ya, sí. Ah. Seguimos grabando. Ahí te va. El término triolismo, también conocido como troilismo. Pero antes de que continúes, ¿qué tal? Bien, güey. Bien, güey. Despídete de Mixler y ahorita regresamos. Banda, seguimos ahorita, ya no en vivo, pero ahorita regresamos. Muy bien. ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Ya le sigo? Uh-huh. Ok, voy a empezar, ¿eh? El término triolismo, también conocido como troilismo, fue acuñado por primera vez en la edición de 1941 del Diccionario Médico Enciclopédico Ilustrado de Dorland, donde ya fue clasificado como una parafilia. ¿Para quién? Parafilia. ¿Y filia qué dijo? Ahí te va. En esencia, el triolismo es la parafilia en la que la excitación reside en observar a la propia pareja teniendo relaciones sexuales con una tercera persona. O incluso con varias personas al mismo tiempo, ya sean del mismo sexo u o otro. No, pues yo me revolví bien gacho. Pues güey, porque lo leyó, güey. Si no, no lo hubiera. Ardilo sin leerlo, güey. O sea, que el troilismo. A ver, pon un ejemplo. Si yo soy troilismo. A ver, a mí me da. No, tú eres el verdolaga. Sí. A ver. Hay gente que le da troilismo o troilismo. A esos les gusta ver a su chiquita mamá, o en el caso de ser mujeres, a su chiquito papá, teniendo relaciones o agasajo con otro, o tocaciones con el otro. O sea, el vato o la muchacha no llegan a prenderse, a tener calentura, a decir, ando excitado, si no ven a su pareja haciendo cochinadas con... No con cochinadas, O sea, cositas con otro. Que es ahí donde nace lo del swingereo. Bueno, el swingereo es intercambio de pareja, güey. Pero tiene que ver con... ¿No tiene aquella película esta de Tom Cruise? Que creo, no me toques a Tom Cruise. Y Nicole Kidman, cuando eran esposos. Ah, que salía... Sí. Es de Kubrick. De sale Kubrick, sí. ¿Ah? Ojos bien cerrados, ¿se llama eso? Sí, white shot. Ah, sí, eso. Es algo así, ¿no? Sí. Que le gusta... Sí. Que el vato va a una fiesta y empezó a observar ahí. Es un agasajo esa película. Ah, yo pensé que a observar. Dije, ya tenemos un troilismo. No, está buena esa película. ¿Sí? Es ahí cada... Pues son cosas que le dan a uno también, ¿no? Son fantasías. Puede ser. Son válidas. Siempre y cuando pues la pareja también quiera, bueno. Pero a esas gentes se les llama triolismo, o esa enfermedad, que no es enfermedad, sino es que la persona sufre por no tener no lograr el placer sexual si no tiene eso de antes. Bueno, pues el que quiera que lo apoye, güey, para satisfacerse solo, güey, digo. Bueno, pon un espejo. Pues también. Pones un espejo. Una camarita, mira, así como la de aquí del Charro con Pela. Sí, entonces eso te puede animar. Pues, y oye, pones una camarita o pones ahí, lo tienes ahí en la pantalla. Ya te cuenta que estás viendo otra... Más sí. Pones un antifaz para que no te reconozcas. Te cambias de calzón. Les haces algo ahí, ¿no? Y que no se suba al iCloud. Porque si veo la película esa, bueno, que se sube el video de la pareja que está haciendo. ¿No es esa? No. Sí, está muy buena. Sale esta... Cameron Díaz. Muy, muy, muy chiquito, mamá, güey. Sí, muy buena película, nomás por eso. Sí, es correcto. Y empieza muy bien, pero termina ya muy... Sí, ya muy, pues, muy fantasioso. Bueno, ¿y ese qué rollo, qué? Ah, ya nomás era... Era como conocer la palabra o el... Era como... La clasificación trivial. ¿Qué es lo que me sucede a mí cuando...? Sí. Estabas preguntando qué te sucedía, güey. Sí, ¿por qué tenía que poner la tele antes de...? Para animarme, ¿no? Sí. Bueno, las mujeres también ven Porquis también. Sí, sí, hay algunos Alfredo que... Reyes. Sí, yo no conozco ninguna. Bueno, no me han dicho. Que diga que no. Que no. Sí, no, también. Aquí no. Si estamos en Periscope, dice Jungle, no, vamos a tener el video en YouTube, en nuestro canal, para que nos... se suscriban ahí a nuestro canal de YouTube. Y vamos a poner el el episodio 118 en video. Chicharroneros, mándenme un saludo a mí y a mis hermanos con la voz que ustedes hacen cuando... ¿Cuándo qué? ¿Qué? Cuando hacen triolismo. No. Cuando están fornicando. No, no sé. Con la del... ¿Te acuerdas de aquella... que... aquella bonita canción? La de los cuervos, hombre. De la caricatura... Ah, sí. De mí. Esos dos. A mí no más. Un chapulinzón. Un chapulinzón. Vamos a mandarle un saludo a Paco González y a todos sus hermanos. ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Arriba, yepa, yepa! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Ya me dio flojero. Y ahí pasa Espiri González, ¿sí? Cuando salí de... no, sí, la que... ¡Malgame, no! Oye, que sí sabemos, dice, sin duda alguna, que sí sabemos de lo que estamos hablando. Ah, pues, Omar Espinosa. Lando dice, ¿qué onda, carnales? ¿Qué gucho? Qué gusto escucharlos de nuevo, ya se les extrañaba. Saludos a todos desde California. California. Qué padre, California. Estuve cotizando un viajecito a California, qué caro está. Pues igual y a lo mejor un volar y... ah, perdón. No, a Tijuana, perdón, güey. Un vuelo a Tijuana, güey, okay. Y rentar ahí el carro y te vas y sale, sí, barato. ¿Sí lo has hecho, güey? Sí, ¿no? ¿Sí sale más barato? Sí, güey. ¿Por qué sale carísimo un vuelo directo a Los Ángeles o así? Sí, pues tienes que irte, le digo que a Dallas o a Houston. Pues ahorita, si lo agarras con tiempo, a lo mejor de unos 5 mil pesos, 5 mil 500, vuelo redondo, güey. ¿Sí? Sí, sí. ¿Para sí, el otro año o así? Okay. Sí, güey, sí. De hecho, ahorita estoy checando uno, vía Dallas, ¿no? Los directos son más caros. Bueno, no sé si de Monterrey sale uno, güey. Okay. Yo ando checando uno para octubre y anda alrededor de unos 6 mil pesos. ¿Y vas? O sea, ¿te gustaría ir a Los Ángeles? No, o... no, de hecho es una escala que voy a hacer un viaje de negocios. Llego a Los Ángeles y vámonos. Ahí te sigue. Bueno, dice Google Presas que se llama Ice White Shot. Ice White Shot, o sea. Dice, pero ella no hacía nada, solo estaba en la cabeza de Tom Cruise. ¿Ella estaba en la cabeza de Tom Cruise? ¿Cuál cabeza? Hay que aclarar, mi querido Google. Apenas que están en vivo, ching, ya me los estaba perdiendo y yo que soy su fan. Está el partido de Chile-Uruguay. Va ganando Chile 1-0. Al Chile. Aunque solo al Fer HD le interese. No, aquí al Manuel también. Aquí al Verdolaga no le interesa tanto el fútbol, ¿no? Sí, pero no sabe el que sea. No saben ni quién está jugando. Es la excusa para juntarnos. Eso es lo que me importa a mí. Vivir con los amigos. Sí, más que el fútbol. ¿Ves? ¿Por qué? Bueno, pásame otra. ¿Por qué no? Dice mi mente que... pásame otra. Ah, la esposa no le hacía nada, no lo engañó, solo le contó lo que soñó un día y ese güey se traumó por eso. Dice, en la película. De... muy bien, gracias por la aclaración, mi querido Google. ¿Qué otra? Oye, de los sueños. Fíjate, ahorita que estamos hablando de los sueños. Ay, de los sueños. ¿Alguna vez tuvieron el sueño húmedo? El famoso sueño húmedo. Bueno, así dejémoslo. ¿Has soñado? No. ¿Has soñado que estás en el baño? Y en eso sí. Que te tienes que levantar. Bueno, ya lo habías comentado en alguna ocasión que... estás en el baño y... que yo sueño que estoy orinando, pero en el sueño. Y es porque realmente quiero orinar. Y una vez estoy cagando. Párate por mí. Y también quiero cagar. Bueno, luego, ¿qué es? Dice aquí que el promedio de sueño de los sueños es de 4 por noche. ¿Cuatro qué? 4 sueños por noche. Y que. Que sueñas 4 veces. Ok. Y que empieza a mejorar a, del principio al final. Vaya, que es mejor el último sueño que el primero. Yo leí también que siempre sueñas, pero no siempre te acuerdas. Sí, depende de cuánto tiempo pase después de que te despiertas. Pero que en realidad siempre tenemos sueños. ¿Sí? O sea, siempre soñamos algo, pero que no siempre te acuerdas qué es lo que soñaste. Son los pinches bonitos de intensamente, güey. Duérmanse también. Esto sí, yo creo que todo mundo ha soñado que está cayendo o se está sacudiendo. Ah, sí, es típico. De que estás cayendo. Que te vas a caer o... Ah, que sientes que se te mueve que te mueven el tapete. Sí. Se trata de un desorden conocido como impulso hipnótico y es muy común que suceda cuando estamos empezando a dormir. Aquí también entra la sensación de ser atropellado por una luz o un tren. Yo que le echaba la culpa a mi vieja, güey. Que te aventaba. Te aventaba. Que me despertaba para no roncar o algo. Sí. Y luego dice aquí, los sueños te ayudan a aprender. Los sueños pueden fijar las cosas aprendidas durante el día y mejorar el aprendizaje, ya que ejercitan la memoria. Sí. Si estuviste estudiando toda la tarde, yo creo que empiezas a soñar con eso. No tenía idea, güey. Yo siempre pensé que nomás porque había cenado muy pesado. No sé. No, pero dicen que cuando cenas muy pesado, no estás digiriendo bien la comida, sueñas pesadillas, güey. ¿Quesadillas? También. Las que te echaste y las que... No, quién sabe. Sí, no, pero yo quiero soñar con triolismo. ¿Cómo que es un enfermo sexual, ¿no? Oye, estaba viendo una nota ya antes de... ¿Cómo vamos en tiempo? Estamos en tiempo todavía. Estaba viendo una nota de algo de tecnología. De que una mujer ahí en California, hablando también de California, decidió tirar la basura. ¿En su lugar? Iba a tirar la basura. Entonces vio una... Empezó a sacar cosas que tenía su esposo ahí así de basura. Y dijo, lo voy a tirar. En ellos iba una computadora, güey. Dijo, oye, pues la voy a ir a reciclar, ¿verdad? O sea, haciendo su chamba de la basura electrónica y todo ese rollo, pues, la fue y dijo, oye, a la recicladora de ahí de California. Y y donde la ven, resultó que era una de las primeras computadoras de Apple. Era una Apple 1, la cual fue fabricada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak. Fue la primera computadora que habían fabricado. El aparato esta computadora es una de las 200 unidades creadas con una base de madera, teclado rudimentario, y era conocida como la Apple 1. Y la señora pensaba que era madera, de que era basura. Sin saber, esta señora la llevó a reciclar y no sabía que este aparato podría ser comprado por los coleccionistas por más de $100,000. No, hombre. La estadounidense, o sea, la señora esta, explicó a los trabajadores del centro de reciclaje que la computadora era de su esposo y se fue de ahí del lugar sin dejar dato alguno de ella. Entonces ahora los empleados están buscándola para decirle que ya lograron vender la computadora por $200,000. Y el dinero debe ser repartido entre el vendedor y la propietaria. O sea, le dijo, dice el vicepresidente de la empresa esta donde reciclan. Entonces la están buscando para decirle, oye, pues ya la vendimos, güey. Te toca la micha, güey. $100,000. Nada más. Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, se encuentra ayudando en la búsqueda de la señora, ya que desea conocer a las personas que compraron esta computadora y sobre todo conocer el por qué la compraron. Entonces, abusado con lo que tiran, porque puede tener ahí algo de historia que no, uno nunca sabe. Y las chamarras o pantalones que de repente traen lana. Pero ya ves que cuando empiezan a lavar la ropa, ¿no? Hay que esculcarlas antes, porque luego se van los dólares. Sí, cómo no. Oye, Larry Cañonga preguntaba, ¿qué onda con el Bronco? Con este candidato que ganó a la gubernatura de Nuevo León. Ah, que sí, así es famoso. El suceso que llegó a pasar aquí en Nuevo León, de que ganó un independiente, sin tener un partido político. Sí, ¿qué opinábamos al respecto, no? Sí. ¿Qué pensábamos y ahora cómo nos va a ir o cómo va a ser el rollo? Y sí, la verdad, ¿tú qué opinas? Eres más político que yo, güey. Bueno, cada quien tiene su punto de vista. En la política nunca vas a llegar a ponerte de acuerdo. Cada quien tiene sus ideales. Lo que sí, bueno, pues el Bronco antes era priista. Y bueno, pues ahora se lanza él como un independiente. En su equipo de trabajo trae ahí a panistas, a priistas. Y pues lo que se esperaría es que hagan bien las cosas ahora. No, pues eso es lo que se espera de todos. Mira, este señor apodado el Bronco, es ingeniero. Agrónomo. Agrónomo, algo así. Jaime Rodríguez. Calderón. ¿No será primo de Felipe? No. Nah. El expresidente, no, güey. Pues es Calderón, güey. Levantó mucho revuelo y se hizo mucho rollo con esto del Bronco, porque realmente yo fue más así como no queremos votar por el PRI. Exacto. Ni queremos votar por el PAN, no necesariamente porque era el Bronco. Un sí. Voto de castigo. Era un voto de castigo que le llaman. Yo pienso que sí, él como alcalde, la trayectoria que tenía de como alcalde el Bronco, pues parece ser que hizo bien las cosas. Parece ser. Uh-huh. Es en otro municipio de aquí de Nuevo León, entonces no conozco bien, pero parece ser que lo hizo bien. Tiene muchos, como le llaman, este gobierno va a ser de huevos con cerebro, ¿verdad? Sí. Estaban diciendo porque se juntó con otro, Fernando Elizondo, que es muy analítico, es muy pensante, es muy estudiado, le sabe a la lana, que es una ventaja, y el Bronco es más así, más entrón, ¿no? Más que le vale todo. Uh-huh. Entonces dice, bueno, se juntaron huevos con cerebro. Entonces vamos a ver, se hizo, digamos, algo de historia por ser el primer gobernador en México de un partido totalmente independiente, bueno, sin partido, mejor dicho, y fuera del bipartidismo famoso de México. Vamos a ver qué sucede. Pues le damos el beneficio de la duda. Claro. Que eso es lo que tenemos que hacer. Y el hecho de que sea un independiente, pues esperemos que no sea... Que caiga con las mismas mañas. En los mismos vicios. Que no sea como el lonche nada más. Exacto. Lo peor no vamos a estar, ¿no? Es una realidad. Y sí, más para atrás ya. Más para atrás es muy difícil que estemos. Vamos a ver qué tal nos va. Pues tenemos la fe más que otra cosa. Y pues ahora sí que el tiempo dirá. Una de las cosas que me gustó que dijo fue... A los 3 años, si no serví, me corren. O sea, no nos vamos a esperar a los 6 años. A los 3 años, ¿cómo le llamó eso? ¿El qué? Que quiere aplicar una nueva... Una reforma. La revocación de mandato. Todos los gobernadores tengan eso. Si a los 3 años no te funcionó, lo reeliges o va para afuera. Eso sería muy bien, porque pues, hay cada loco que se queda de gobernador en México, ¿no? En todo. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y la opinión de nosotros es esa, que tenemos que confiar a final de cuentas por el nuevo gobernador, ¿no? Uh-huh. Dice Omar Espinosa, extraño los sueños húmedos. Los dejé de tener a los 16 años. ¿Tú todavía tienes sueños húmedos? No, ya no. No, ya. Te pones húmedo antes de soñar. Sí. Tenemos un compañero ahí en la chamba. Pero ya era grande, ya era un viejillo. De la tercera edad, muy, de la tercera edad. Bueno, es que le decíamos viejillo de cariño porque lo queríamos mucho. Todavía vive, gracias a Dios. Y una vez nos platicó que estaba con su esposa también, y pero ya grande, ¿no? Y luego se despierta y le dice, ay, viejita, fíjate que se me hace que tuve un sueño húmedo. Se despierta la señora y le dice, ¿cuál sueño húmedo? Te cagaste. Te cagaste y te measte. Te measte y te cagaste y ya estás todo. Ya me ensuciaste todo. Párate, güey. Tuvo que parar al limpiar el colchón y todo, güey. Porque si se había zurrado y el señor, pobrecita, güey. Si se acuerda de mí, si me ve. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ah, ya. Ya es todo. No tenemos más temas. Nada. Muy bien. Vamos a recordarles a la racita que nos siga en las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, que también nos han preguntado, es CHC Podcast. Uh-huh. O CHC Podcast, que es las iniciales de Chicharrón con Pelos Podcast. Esa es la cuenta. ¿Tu cuenta oficial de Twitter es? Verdolaga Off. Verdolaga Off, de oficial. Uh-huh. La mía es Fer HD CHCP. Uh-huh. O Chicharrón con Pelos. Fer HD CHCP. ¿Tienes alguna cuenta de Twitter? No, la mía no escriban, compadres, porque todavía no tengo, güey. Claro, no. Ah, bueno. Pero nos puede mandar un mensajito y nosotros se lo hacemos llegar aquí al Le Manuel. Sí, sí, sí. Pues ahí nos manda aportaciones, ahí las publicamos en Facebook. Y nuestra cuenta de Facebook, pues es Chicharrón con Pelos Podcast, también para que nos sigan. Y nuestra página en internet, chicharronconpelos.com.mx. Ajá. ¿Verdad? Es la que tenemos. Y nuestro correo electrónico, si nos quieren mandar alguna lana o algo, o alguna donación o lo que sea, pues pueden mandarnos un correo a chspodcast o chspodcast@gmail.com, ¿verdad? Sí. Esas son nuestras. Ya no tienen excusas como para no seguirnos de ningún lado, ¿verdad? Estamos de acuerdo. ¿Y la cuenta de bancaria para que hagan sus aportaciones? Ah, esa sí tengo. Si me pueden seguir ahí, la cuenta, fíjate, deberían de cooperar, ¿no? Así con la. Ah, bueno, así déjalos. ¿Por qué, güey? O que nos manden, nos iban a mandar cajetas. Sí. Nos iban a mandar tequila. Tequila. ¿Qué más quedan? No, de La Paz también nos iban a mandar a. ¿Pero para qué quieren cajetas si con la cajeta de mi suegra tengo? Quieren, les comparto. Yo se las mando a ustedes. Qué feo. Que no te oiga, güey. Gracias a Dios, no. Omar Espinosa, les pongo un 9 de 10 por su participación al Emanuel. Ah, gracias. ¿Qué les parece un Run Like Hell con Pink Floyd para la salida? Pues no la tengo, pero ¿tenemos algo de Pink Floyd? No la tenemos. Podemos suena bien esa. Run, ¿la tienes a la mano? Run Like. Ay, espérame. No, es que luego Pink Floyd es muy intenso, muy. Sí, de por sí el whisky es medio depresivo. Lo de moda son los videos de Pitbull, güey. Ya, los sí. Pink Floyd, ya pasó. Es más, moda. Ya nos vamos a vestir Pitbull, igual. Sí. Pantalón blanco, saco rosa. Saco. O mejor saco blanco. Y rosa me cacho. Oye, sí está. ¿Te gusta? Ah, está buena. ¿Te gusta Pink Floyd? Se oye bien el. La sugerencia. Sí. Muy bien, mi querido Manuel, gracias por estar con nosotros en este episodio. Muchas gracias, Fer, gracias, Cupitas. Un gustazo y esperemos estar más seguido aquí con ustedes. Me la pasé muy bien y esperamos que haya sido de su agrado las aportaciones. Ah. Vamos a ver que sí. Mi querido Pertulaca. Como siempre, banda, seguimos en contacto vía Facebook. Take care. Ah, un saludo para el Pietro Bond, que tampoco pudo venir. Ah, Pietro. Y también a el Putiné. Gracias, este fue el episodio 118 del podcast de Chicharrón con Pelos. Y gracias a todos que estuvieron aquí apoyándonos en vivo. Nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí, nos hemos escuchado. Gracias. Emanuel. Gracias. Hasta luego. Bye. Nos vemos, banda.